western espagueti. Y hoy recordaremos lo bueno, lo malo y lo feo. Titulada en Italia, Il Buono, Il Bruto, Il Cativo, y en los Estados Unidos, The Good, The Bad and The Ugly, y en España, El Bueno, El Feo y El Malo. En la Argentina se tituló Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, que es una película del subgénero spaghetti western, filmada en Technicolor y Techniscope, coproducción entre Italia y España. Producido por Alberto Grimaldi y dirigido por Sergio Leone, sobre un guión de Agenore Incroci, Furio Scarpelli, Luciano Vincenzoni y Sergio Leone. Basado en la historia de Luciano Vincenzoni y Sergio Leone, que contó con la fotografía de Torino De Licoli y la música de su amigo Ennio Morricone, siendo responsables del montaje Eugenio Laviso, Sergio Donati, Nino Baragli y Neri Nazzareno, y encargado del vestuario Carlo Simi. Fueron sus intérpretes Clint Eastwood, el bueno, Lee Van Cleef, el malo, y Eli Wallace, el feo, acompañados por los españoles John Barta, Mario Brega, Antonio Casas, Antonio Casale, Aldo Sambrel, Lorenzo Robledo, Sergio Mendizábal, Antonio Molino Rojo y Benito Stefanelli, y los italianos Aldo Giuffre, Angelo Novi, Luigi Pistilli, Livio Lorenzon, Al Murlock, Rada Rasimov y Claudio Scarcilli, entre otros. Y no acreditados participaron Fran Braña, Víctor Israel, Romano Pupo, William Conroy, Nazareno Natale y Chelo Alonso. Es la tercera y última película de la llamada Trilogía del Dólar, precedida por Un Puñado de Dólares, de 1964, y por Unos Dólares Más, de 1965. Y la trama gira en torno a dos pistoleros y un inescrupuloso sargento del Ejército de la Unión, convertido en pistolero, que luchan por encontrar un tesoro consistente en monedas de oro escondido durante la Guerra de Secesión. El bueno salva al feo, que está por ser ahorcado disparándole a la soga de la horca desde cierta distancia, y cruza al galope entre la gente rescatándolo, y así escapan. Luego se reparten la recompensa por haberle entregado. El malo descubre esa maniobra cuando la repiten en otro lugar, quien anda buscando 8 sacos de monedas de oro, a cuyo dueño ellos lo encontraron moribundo y sin agua en el desierto. Y al morir, les dejó el secreto, parte al bueno y parte al feo, que consiste en el nombre de un cementerio y de una tumba. Así con los tres tras el botín, transcurre el relato. Guerra de secesión de por medio, en la que el bueno y el feo toman parte del lado de la Unión, volando un puente, y culminada la batalla cruzan el río llegando a una derruida iglesia, donde el bueno atiende a un moribundo soldado confederado y el feo se le escapa a caballo, pero le dispara con un cañón haciéndole caer y justamente ubica el cementerio donde corre entre las tumbas buscando Stanton y con una tabla comienza a acabar, llegando el bueno que le arroja una pala, y cuando está acabando cae otra pala. Es el malo que los encontró, pero en el cajón solo hay un esqueleto. El bueno escribe el nombre en una piedra que coloca en el medio de una rotonda, proponiendo un duelo, y retrocede atento. El malo pasa frente al feo, que saca suavemente su revólver del bolsillo de su saco y que cuelga con una soguita al cuello. El malo se ubica a distancia de ambos, donde el feo queda pendiente en medio del malo y el bueno. Pero el bueno solo debe preocuparse por el malo, porque sabe que el feo no tiene balas en su revólver y que él no lo sabe. En cambio, el malo, que no sabe que el feo estaría desarmado, debe mantener su atención sobre ambos. Y en este pseudo triple duelo, que se ameniza con un suspenso fotográfico de primerísimos planos de rostros y manos con una adecuada música, el bueno balea al malo, que cae junto a una fosa abierta, mientras el feo desesperadamente acciona su arma sin balas. El malo trata de recuperarse y apunta al bueno, que le dispara nuevamente cayendo dentro de la fosa. Y luego le dispara al sombrero y al revólver para que también ambos caigan dentro de ella. Y luego alza la piedra y lleva al feo a una tumba junto a la rotonda que dice Unknown, desconocido. Y le muestra la piedra, que no tiene absolutamente nada escrito. El feo cava y dentro del ataúd están las 8 bolsas de moneda de oro, atadas de a dos, que saca y rompe una tomando las monedas con inmensa alegría, para observar un lazo de horca que pende de un árbol y sobre la cruz a la que le hace subir y colocarse el lazo al cuello y le ata las manos a la espalda. Carga 4 bolsas tras la montura de su caballo y se va atravesando la rotonda, cabalgando lentamente, mientras el feo se desespera y le grita que no lo deje, y al no verle más, mira el oro y se lamenta, pero se alegra al verle reaparecer a la distancia, donde el bueno toma su rifle, ajusta el alza y dispara cortando la soga como lo hizo siempre cuando ya se caía, y se va al trotecito. El feo corre hasta el centro de la rotonda y le grita un reverendo insulto que se corta con un oportuno toque musical del tema Late Movie de la película que pertenece a Ennio Morricone. El rodaje del bueno, lo malo y lo feo se llevó a cabo entre las provincias españolas de Madrid, Granada, Burgos y Almería. En Burgos se rodaron los interiores de la misión de San Antonio en el monasterio de San Pedro de Arlanza, pero los exteriores se rodaron en Cortijo del Fraile, en Almería y en la Sierra de la Demanda. El campamento de Beterville fue construido cerca de Carazo, y el puente de Langston sobre el río Arlanza en el municipio de Ortigüela y a escasos kilómetros del monasterio de San Pedro de Arlanza. También se rodó en Hoyo de Manzanares, en la Sierra de Guadarrama. el cementerio de Sad Hill, donde se rodó la escena final del duelo, se encuentra en el municipio de Santo Domingo de Silos, que en el 2016 se restauró para el festejo de los 50 años del rodaje de la película y recreándolo para visitas turísticas. En Granada se rodaron las escenas del tren, en la desaparecida estación de La Calahorra, cerca de Guadix, y en Almería, en el desierto de Tabernas, en el paraje de La Sartenilla. Se construyó un poblado expresamente en lo que hoy es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y algunas escenas de interiores se rodaron en los estudios Chinechitá de la ciudad de Roma. Lo bueno, lo malo y lo feo se estrenó en Italia el 15 de diciembre de 1966 y en la Argentina el 4 de junio de 1968 en el Cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy la tercera película de la trilogía del dólar de Sergio Leone con música de Ennio Morricone, que se llamó Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo.